Saludamos a Natalie Dietz, que es vecina y militante también de en la localidad de Ceballos. ¿Cómo te va, Natalie? Buen día. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, nos comunicamos a partir de que el intendente te ha referenciado en medio de algunas situaciones de tensión y polémica que están ocurriendo en la localidad. Vos venís siendo referencia de un sector opositor, si se quiere, al gobierno municipal, y queríamos escuchar tu versión de los hechos. Así es, bueno, primero yo les voy a agradecer el espacio para poder hacer esto. Aclarar que esto viene hace casi 20 meses y que es primera vez que voy a salir a aclararlo, porque creo que ya pasó un límite que merece hacerlo, ¿no? Porque hemos evitado todo este círculo mediático que le está armando, pero creo que hoy se pasa un límite y es necesario poder aclarar determinadas cosas, ¿no? Porque hay un amedrentamiento y un hostigamiento constante que resulta hasta imposible de sobrellevar con el día a día, ¿no? Siempre sostengo que mi postura es firme y no la voy a cambiar, pero llega un momento que hay cuestiones que sobrepasan todo tipo de límites, ¿no? Y bueno, por eso hoy estoy acá y les quiero agradecer el espacio ante todo. Perfecto. Así es, soy habitante de Ceballos, hace 5 años que estoy acá con mi familia, un lugar que elegimos para vivir, y parece que molesta y mucho, bueno, y mucho. Quiero aclarar que no soy nacida y criada acá en Ceballos. ¿De dónde sos? Yo en Pico, en realidad, soy nacida en la provincia de Mendoza y hace 24 años que llegamos a La Pampa. Mi papá, militar del ejército, por un traslado vinimos a General Pico y estamos desde entonces acá en La Pampa. Bien. Así que 24 años en General Pico. Estudié en General Pico, me recibí en General Pico. Bueno. Bien, y Natalie, para sintetizar la situación que te enfrenta al intendente hoy, o por la cual el intendente te enfrenta a vos, que según quien lo cuente, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué es lo que has planteado vos? ¿Y cuáles son las...? Bueno, él te ha hecho algunas acusaciones también públicamente. Contanos. Acusaciones muy graves, que es lo primero. Yo acá en la localidad me posiciono como una militante y una simpatizante del Partido Justicialista, eso es una realidad, que empieza a hacer un trabajo de militancia exhaustivo, eso es cierto, que parece que es lo que molesta y mucho, Juan Pablo, pero acá la cuestión es que se traspasan límites en cuestiones laborales, de meterse con mi profesión, que soy docente, con la de mi marido, que es policía, con mis hijos, con mi familia, simplemente por una diferencia política. Acá no está permitido pensar diferente y el funcionario, no le voy a decir señor, el funcionario plantea cuestiones irrisorias. Tiene que entender que Ceballos no es una monarquía, que es una localidad que vivimos en democracia, y que pensar diferente y sostener esa bandera, esa ideología, no está mal. Que es lo que desde este lado nunca se hizo. Mirá, cuando él asume en diciembre del 2023, nosotros durante todo un año, que yo invito a la gente a que lo busque, nunca salimos a decir absolutamente nada. Uno asume la derrota y nos dedicamos a militar todo este periodo hasta de cara a las nuevas elecciones, que es lo que hace todo militante y todo político para poder ganarlas, pero siempre lo sostenemos de una manera limpia. Por eso digo, todo este círculo mediático que él arma y que hay gente que lo sigue, yo los invito a hacer todo un recorrido desde que venimos, porque durante el primer año de su gestión, quien agrede totalmente a nosotros es él en el inicio de apertura de sesiones del año 2024, donde va contra nuestra concejal, en el inicio de sesiones de apertura del 2025 del Consejo Deliberante, donde también agrede terriblemente a nuestra concejal, a mí también. Quiero aclarar que es una agresión constante contra las mujeres, con la encargada de la posta, con la nueva chofer de la ambulancia, que es mujer. Hay una constante agresión terrible que hoy se va a tratar desde lo legal. ¿Por qué decís hoy se va a tratar desde lo legal? a partir de una denuncia, una última, pero yo quiero explicarte muy brevemente el recorrido de esto para que la gente lo entienda. El primer año nadie hace nada, nadie interviene en nada. En marzo, 25 de marzo del 2025, Juan Pablo, yo me acerco al Consejo Deliberante como ciudadana, teniendo derechos como lo establece la Ley Provincial 1597, Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento. El Consejo Deliberante, las sesiones ordinarias son públicas. Yo me acerco al Consejo Deliberante, al cuerpo legislativo de la localidad, para hacer un reclamo sobre una ordenanza que se aprueba el 22 de octubre del año 2024, en la cual la ordenanza la presenta él en el Poder Ejecutivo. Era la construcción de un espacio para una menor de 4 años que tiene un problema crónico en los riñones. No tengo acá el diagnóstico específico. Sí. La nena está esperando un trasplante, se dializa todos los días. Así en su momento de diálisis peritoneal, podía estar en su casa con las condiciones que se lo permitieran, con las máquinas, y compartir con su familia. Tiene 2 hermanitos, sus papás muy jóvenes. Se logra obtener, gestionado por nosotros, esto fue el 22 de octubre, este chico asume en la localidad el 10 de diciembre del 2023, sí. Y tardó hasta el 22 de octubre de 2024, Juan Pablo, 14 meses para entender que en una localidad de 392 habitantes hay una menor que desde nacimiento tiene este problema y que vive en Buenos Aires desde que nació. Bien, y una vez que eso ocurre, vos decís, bien, se trata la ordenanza, ¿y qué pasa entonces con todo eso? Se aprueba la ordenanza, se aprueba por mayoría, por unanimidad en el Consejo Deliberante. Él pone un presupuesto de 19 millones, artículo 5, 19 millones de presupuesto, cuando esta ordenanza no superaba los 9, 10 millones, cuando desde este lado se consiguió un aporte de fondos provinciales de 6 millones para realizar la vivienda, porque él no la gestionó, esto se gestionó desde nuestra línea política. El artículo 6 establece 2 meses de plazo. Yo a lo que voy, que todo esto es con pruebas. Él empieza con un ataque. Pero, ¿por qué, Natalí, redondeame la historia? Porque si no, queda como... ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es el foco de conflicto ahora? Claro, el foco de conflicto es este. Hay un presupuesto inflado. Sí. El artículo 6 establece 2 meses de plazo para terminarla, o sea, 24 de diciembre. Y el artículo 10 establece condiciones que tiene que tener la habitación. Ajá. Pisos lavables, paredes de la habitación deben estar pintadas con pintura lavable, no debe existir humedad, para eso requiere aberturas que eviten el aislamiento, la entrada de polvo y humedad, y contar con un baño que tenga un lavamanos cerca. Sí. La habitación no está terminada, Juan Pablo. No, por responsabilidad del intendente. ¿Cómo? Por responsabilidad del intendente. Sí, y por el cuerpo legislativo que no controló. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy como ciudadana, como corresponde al Consejo Deliberante, presentando una nota a la presidenta del Consejo Deliberante, como debe ser, no como él manifiesta de manera agresiva y nada más, porque en el Consejo hay cámaras, así que si tuviera pruebas las puede mostrar y no las tiene. O la presidenta me podría haber sacado del Consejo y no lo hizo, porque también tiene esa facultad y lo establece la ley. Entonces, ¿qué pasa? A partir de mi reclamo viene toda esta incomodidad. ¿Por qué no están las boletas correspondientes que corroboran el gasto de los 19 millones en la habitación, que encima no está terminada? No. Bien. Se cumple la ordenanza. Entonces, está claro. Entonces, vos decís que el intendente te ataca a partir de una denuncia que hiciste por un manejo de fondos, por lo menos no del todo claro. Es así. No transparente. Y al día de hoy estoy reclamando las rendiciones, que también como derecho lo puedo hacer, porque tengo acceso a la información pública, y al día de hoy él no me da el acceso a la información pública, que son las boletas correspondientes a esta ordenanza 37/24. Por eso te digo, todo lo nuestro está infundado en pruebas. Nuestra concejal, las rendiciones de noviembre y diciembre del año 2024 las rechaza, porque hay cosas que no están bien, y él hace todo este circo de acusarme a mí con mi trabajo, al de mi marido, fue a pedir el traslado de mi marido, imagínate el abuso de poder. El traslado de mi marido, pero él se jacta diciendo que una es una puntera política, que es una corrupta, y el que hace todo un abuso de poder es él como funcionario, Juan Pablo. Bien, va a pedir mi cabeza al Ministerio de Educación y de Asuntos Municipales, va a pedir el traslado de mi marido con una asesora legal, que es la jueza de faltas de la localidad. Entonces yo no sé si va en calidad de jueza de faltas, que no debería ir a acompañarlo a hacer un, a pedir un traslado de un efectivo policial, que no tiene nada en su legajo, o conmigo, que 17 años de docente, nunca tuve un inconveniente, no tengo un sumario, no tengo absolutamente nada, se mete con la readjudicación de una vivienda que nos corresponde con términos legales. Erika Reboira, la gerenta del IPAB, lo explica, todo en término legal. Digo, hay toda una persecución. ¿Qué le está haciendo a partir de mi reclamo que al día de hoy no lo presenta, no lo responde? Entonces le está desdibujando todo. Y hoy, la semana pasada, él me denuncia a mí porque dice que lo quiero matar en la ruta. Entonces ahí es donde yo pongo este límite. Perfecto. Digo, y Natalie, de tu parte, a ver, para que me quede claro lo que decías recién y ya para ir redondeando. Sí. ¿Vos judicializaste otra situación? ¿Vos lo acusás a él judicialmente en algún lado? No, jamás. No. Yo estoy, recibí ahora la... No, entendía porque de decías ahí, voy a hacer otra denuncia o algo así, te entendí que decías. Ahora, a partir de la denuncia de él, que él sostiene que yo en la ruta lo quiero matar, que hago una maniobra peligrosa. Sí. Inclusive dice que voy con mi hijo, que me hace cargo si le pasa cualquier cosa, yo soy la culpable. Entonces digo, acá hay que poner un freno porque me está acusando de algo grave. ¿Y entonces qué hiciste? Ahora estamos con los términos legales para hacer lo que corresponde. Pero por eso, ¿qué es hacer lo que corresponde, Natalie? Te pregunto para entender... Denunciarlo penalmente. Eso, denunciarlo eso. Por su denuncia, sí, denunciarlo, tal cual. Porque me está acusando de injurias y calumnias. Hasta le voy a pedir una perimetral, porque yo no... Me asusta hasta que él se autolesione o algo para culparme a mí. Tuvo el tupé de hacer una denuncia y de salir en los medios y decir que yo lo quise matar en la ruta cuando iba con mi hijo. Es una locura. Interpreto que vos lo denunciás a él por injurias y calumnias, ¿no? No es que, todavía no. Él a mí me hace una denuncia diciendo que yo en la ruta... Pero te pregunto, Natalie, a ver si queda... ¿Vos de qué lo denunciás ahora? ¿De qué vas a denunciar al internet? Por injurias y calumnias. Ahí está, por eso. O sea, sí. Exacto. Definitivamente. Y tengo todas las pruebas. Y después pasaremos a la otra denuncia necesaria institucional mientras él no responda como funcionario y lo que tiene que hacer. Porque él está evitando hacer lo que tiene que hacer, que es darme el acceso a la información pública. Yo pido las boletas correspondientes que justifiquen los 19 millones de la ordenanza que él da, que él presente en el Consejo y que el Consejo aprueba por unanimidad. Perfecto, Natalie. Más vale que vamos a seguir el tema. Así que cuando, si él responde esa petición formal y lo que vaya ocurriendo con la vivienda, que además de decir no está terminada, ahí estaremos. Más vale que gracias y nos reencontramos cuando haya novedades sobre el tema. Dale. Bueno, Juan Pablo, te agradezco nuevamente. Natalie Dietz es militante del peronismo de Ceballos. Está en un enfrentamiento que incluye episodios de violencia, según que lo relate, quien lo relate, entre ella y el intendente de la localidad, Vega.